Gabriela, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gabriela, mire, consultarla, tenemos dos temas para hablar con usted. Primero, algo que se conoció el fin de semana, que informó el municipio a través del programa Mejora tu Escuela, bueno, que ahora van a mejorar también edificios de educación de adultos. ¿Qué es lo que tienen ustedes con respecto a esto? Sí, realmente fue... La situación de la educación de adultos se presentó en la UEGD, que es la Unidad Educativa de Gestión Distrital, como necesidad precisamente que teníamos. En esta mesa de trabajo participa, bueno, varias instituciones y también tenemos el representante del gobierno municipal. Una vez tomado conocimiento de esta situación, que realmente es una situación, estábamos atravesando por una situación bastante compleja en lo que tiene que ver a los espacios, ¿no? Donde se dictaban las clases. Entonces, bueno, a partir de ahí se comprometió el señor intendente municipal a trabajar con nosotros y a colaborar precisamente para mejorar esos espacios. Por eso ingresó la necesidad al programa. Más o menos en un mes la situación ya está resuelta y las mejoras se van a realizar en el receso escolar. Bien. Mucho de lo que se informa, por lo menos a través del municipio con respecto a la educación de adultos, se dan en instituciones que por ahí no son escuelas, no son establecimientos escolares, ¿verdad? Hay muchas sociedades de fomento e instituciones del tercer tipo que están cediendo sus instalaciones. Exactamente. La particularidad que tiene la educación de adultos es que funciona en instituciones intermedias, como son sociedades de fomento, iglesias. Entonces, lo que hizo el municipio es también garantizarle un subsidio para mejorar los espacios a estas instituciones para alojar a los alumnos que participan de educación de adultos. Ajá. Estamos hablando de educación de adultos, ¿de qué rama? ¿Primaria, secundaria, terciaria, de todas? En este caso, la educación de adultos está organizada en primaria y secundaria. En este caso es primaria, que todavía no ha modificado la estructura y lo que alberga es jóvenes y adultos que no han terminado. En este caso, la educación primaria de adultos va hasta lo que sería el tercer año de la secundaria básica, porque tiene otra organización. Entonces, en su mayor parte son jóvenes de la ciudad de Olavarría que están terminando su trayectoria educativa, que fue interrumpida por distintas situaciones. Bien, bien, bien. Obviamente es pública y gratuita. Exactamente, sí, como toda lo que es la educación estatal, pública. Exactamente. Gabriela, ¿qué se viene este miércoles que los chicos no van a tener clases? Suponemos las caras de alegría de muchos de los estudiantes. ¿Qué es lo que se viene para los docentes este miércoles? Mira, el miércoles se inicia el periodo de perfeccionamiento del servicio, que en realidad es una jornada de reflexión sobre las prácticas docentes, y cada nivel o modalidad tiene ya su tema de trabajo, pero a su vez también es un espacio que permite a la escuela evaluar su tener su espacio para encontrarse entre los docentes y evaluar su proyecto, ¿no?, de mitad de año. Esto se realiza en toda la provincia de Buenos Aires y va distrito por distrito en diferentes días, ¿verdad? Exactamente, es a nivel provincial y a nosotros particularmente nos tocó el día miércoles al distrito de Olavarría. Bien, ¿se prevé para lo que resta del año alguna otra jornada de estas características? Sí, siempre se llevan adelante al menos 3 jornadas. El calendario no depende de nosotros y viene pautado desde el nivel central, lo mismo que las temáticas a abordar. Pero lo importante de esto es que la temática de una jornada de 4 horas absorbe la mitad, está pensada para que absorba la mitad del tiempo y lo otro generar un espacio para cada institución. Bien. Gabriela, le agradecemos mucho por el tiempo y por este contacto con Radio Olavarría. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.